La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 25 de marzo de 2019. Después de la marcha, impresionante marcha, realizada ayer por diferentes organizaciones, nosotros estuvimos con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, tenemos un programa donde vamos a hablar justamente de eso, de los 43 años y del estado de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos con nuestros sueños posibles. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos la oportunidad de hablar con un compañero, un amigo, que pertenece también a la Fundación Pelota Trapo, es médico generalista, es uno, diría el principal responsable de todo lo que son los programas de salud de la Fundación. Se trata de Ignacio Pizzo. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien. Andamos trabajando un poco acá. También estoy en el CESAC 8, que está en la Villa 21-24. En la ciudad de Buenos Aires, y bueno, estoy acá entre paciente y paciente, dije, voy a tener lo Alfredo. Bueno, estamos acá con Irene Antinori, de Sueños Posibles, y bueno, nos gustaría mucho que nos des un panorama, supongo que será un poco desolador, pero bueno, de todas maneras, de, bueno, por ahí tu trabajo específico, ahí donde estás, en ese CESAC, y después, bueno, de lo que vos pienses de la salud en la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, CESAC, viste que los CESAC son, digamos, los centros periféricos que pertenecen a algún hospital. En el caso del CESAC 8, donde yo estoy, es el área programática del Hospital Pena, donde, digamos, uno de los centros de salud que está acá ubicado es el 8, después está el 35. Son como, digamos, las salitas periféricas de los hospitales. Bueno, la complejidad obviamente de estar en un centro de salud que corresponde a la Villa 21-24, que es un barrio que alberga más o menos, el último censo del 2010 dice 45.000 habitantes, pero en realidad tiene 60.000, es lo que se supone que tiene a partir de un dato propio que una encuesta que se hizo en el barrio de organizaciones propias de la Villa 21. Que abarca también lo que es Villa Zabaleta. Y bueno, justamente ahora tenemos un problema en el centro de salud. Te voy a hablar un poco de lo que es el trabajo específico y quizás un panorama más general, pero ahora tenemos un problema en el centro de salud de espacio. Somos profesionales atendiendo en un centro de salud muy pequeño, tiene 4 consultorios médicos y somos alrededor de 20 profesionales, o sea que tenemos que hacer una especie de Tetris humano para ver, bueno, cuántos atendemos, cuántas horas. Es realmente un problema de espacio importante. Sumado a problemas estructurales, ¿no? Sí. Sí, buen día. ¿Cómo estás? Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Irene? Bien. Una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho es el tema, que no sé cómo estarán ustedes, de las vacunas. En este momento están equipados con las vacunas suficientes, con la gripe que andan todos lados y son todas las enfermedades evitables? En realidad, lo que pasa con las vacunas es, digamos, en la Dirección General de Vacunación, lo que era el Ministerio de Salud de Nación, transformado ahora en una secretaría, sin que eso haya repercutido mucho a nivel nacional. Tuvo alguna mención en algunos medios, pero la verdad que la situación grave de lo que es el Ministerio de Salud no se trabajó demasiado mediáticamente. Y lo que está pasando con las vacunas es que sigue, digamos, el calendario obligatorio tal cual estaba planteado, a raíz de un trabajo que se hizo hace unos años la doctora Bisotti, que era una experta en el tema de vacunas, que era un cuadro técnico que estaba en el Ministerio de Salud. Después se hicieron intentos como de sacar vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la meningitis, una de las dosis que se ponía a los 11 años. Eso a raíz de, bueno, de una protesta fuerte que hubo de organizaciones de salud y de trabajadores de salud, se implementó de vuelta. En realidad decían que no la iban a sacar, sino que era que momentáneamente no había en stock. Se puso de vuelta en el calendario obligatorio, pero la verdad es que la producción de vacunas llega a cuenta gota. Nosotros en el CESAC estamos haciendo la cobertura. Se hizo la campaña el año pasado del sarampión y se logró una cobertura de un 40% porque hubo casos de sarampión y a partir de eso se lanzó una campaña tardía, como siempre sucede, corremos de atrás a las enfermedades, pero se hizo y, bueno, fundamentalmente, como conclusión, no se logró la cobertura que se esperaba, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que es evitable es justamente el contagio cuando existen vacunas, ¿no? Claro, digamos, ¿no? Dentro de los niveles de prevención, el nivel de prevención primaria es el nivel donde decimos, bueno, evitamos que las enfermedades aparezcan, y una de las intervenciones de lo que es históricamente en salud son las vacunas. Y, bueno, afortunadamente todavía disponemos de un calendario completo, que dentro de los países de la región es uno de los más completos, y bueno, siempre estamos peleando por la provisión de vacunas. Todavía la vacuna principal, por ejemplo, no llegó, cosa que pasa siempre, digamos, esto no es nuevo, que, digamos, la cobertura de vacunación de la antigripal debería empezar en marzo y siempre llegan tardíamente. También sí, dicen que recién van a estar para abril. Claro, sí. Lo ideal sería cubrirlo en marzo porque, bueno, todos los años aquellas personas mayores de 65 años o aquellas personas de entre 2 y 65 años que tengan algún tipo de enfermedad que bajen la inmunidad deberían recibir la vacuna antigripal y, bueno, los menores de 2 años, o sea, de 6 meses a 2 años, es la otra indicación que tiene. Y después, bueno, personas con enfermedades crónicas. Pero, bueno, eso es algo que pasa todos los años. Lo tenemos naturalizado, no deberíamos naturalizarlo, pero bueno, es algo que sucede, el retraso, digamos, en la provisión de vacuna antigripal. Pero bueno, en el centro de salud se trabaja mucho con esto de la vacunación, se sale mucho a territorio a vacunar en colegios, en jardines de infantes, sobre todo cuando fue la campaña, eso se hizo, y cada tanto hacemos alguna posta de vacunación para cuando hacemos, por ejemplo, actividades de revisación de pacientes en la escuela para actos físicos y demás, aprovecha la oportunidad también para la cobertura de vacunas. Pero bueno, la realidad es que estamos en una zona muy complicada de la ciudad, una ciudad de 3 millones de personas, donde alrededor del 10% vive en villas, en zonas de villas o barrios vulnerables, llamados vulnerables. Y bueno, la Villa 21-24 es una de las más abultadas en cuanto a población que vive en estas condiciones. Nacho, una pregunta. Yo me acuerdo todavía cuando se hablaba de atención primaria en salud, ¿no? De vez en cuando recuerdo esa profecía delirante de Alma Ata, salud para todos en el año 2000, ¿no? Estamos en 2019 y la salud es para muy poco, ¿no? Desde el punto de vista de la atención primaria, ¿qué es lo que está haciendo, o qué es lo que puede llegar a ser el CGP, digamos, hasta dónde pueden llegar ustedes con los recursos que tienen? En realidad, ya hace algunos años en la ciudad se intentó implementar, como en otros municipios y en otras provincias ya funcionó hace años, se creó, digamos, en la ciudad la Subsecretaría de Atención Primaria. Se Sí. llama Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria. Bien. Donde, digamos, se dio prioridad o se intentó dar prioridad a lo que son los centros de atención primaria de salud, los CESAC. Claro. Lo que es el primer nivel de atención. Si bien esto a priori parece como una buena medida, pero el tema es las condiciones en las que se está A eso voy, trabajando. ese es el tema, claro. O sea, ahora nosotros tenemos un problema donde dos consultorios brotaba agua debajo, desde el piso literalmente brotaba agua, con olor a cloaca. O sea que nosotros estamos atendiendo adentro de una cloaca. Qué horror, bien. Va, perdón por el comentario, pero bueno, la verdad que. Justamente hoy tomamos habíamos puesto como plazo el día de la fecha, pues ya hicimos todo, hay toda una serie de pasos administrativos para hacer, digamos, el ¿Qué reclamo hace necesario. el formulario para cloacas Claro, B12, 14? exactamente. O sea, uno tiene que explicarlo obvio, digamos, que no se puede atender un chico con un problema respiratorio dentro de un consultorio con olor a cloaca, ¿no? Entonces, como nosotros no nos gusta atender así, obviamente, a nosotros no nos gustaría que nos atiendan así, y a nuestros hijos tampoco, ¿por qué deberíamos atender a la población de la Villa 2124 adentro de un consultorio, ¿no? Eso habla un poco del desprecio que tiene. No, no quiero hablar de un gobierno en particular, sino tenemos que decir que hacer mención del Estado como tal, digamos, ¿no? Porque esto es una política de Estado también, desatender y que te obliguen a atender en ese lugar, digamos, ¿no? Es una política de Estado encubierto, ¿no? Después lo que pasa es que, digamos, la Subsecretaría de Atención Primaria se va a jactar de que, bueno, se duplicó la atención en los centros de salud. Ahora, ¿se duplicó en qué condiciones? ¿Cómo? No, eso no se dice. Y bueno, ahora se están haciendo los reclamos correspondientes, pero nosotros como medida hemos tomado, bueno, hasta si no hubo respuesta hasta el día de la fecha, que sería hoy, no se va a hacer a seguir con la atención, salvo lo que sean las urgencias, porque hay los consultorios en estas condiciones. Ya tener cuatro consultorios para la cantidad de profesionales que tenemos es una catástrofe, y encima dos consultorios bloqueados por esta situación es la catástrofe sobre la catástrofe. ¿Y la Entonces, población cómo acompaña con estas medidas? ¿Apoya porque entiende la situación que están atravesando sus hijos? sí, en realidad es muy difícil porque uno no puede quitar una prestación esencial como es la atención médica. Entonces, pero en algún momento se tiene que hacer visible, no es que se va a dejar de atender, eso se lo aclaró, de hecho se están juntando firmas en la sala de espera. La misma gente que estaba dentro de la sala de espera, que sentía el olor a cloaca, decidió irse del centro de salud. Había gente que se iba la semana pasada y fue la que, bueno, aportó la firma, digamos, incluso organizaciones del barrio y demás. Pero esto pasa, digamos, esto es una muestra, ¿no? El centro de salud número 8 es una muestra. Después pasa en otros lugares. Hubo un CESAC incendiado, el CESAC 14, que si mal no recuerdo, creo que está en Villa Lugano, que se incendió y hasta ahora no se sabe qué pasó con la reconstrucción de ese centro. Hubo centros que acá, nomás a 4 cuadras, está el CESAC 35, que es un centro de salud un poco más grande, donde están haciendo reformas y se cayó un techo. Después, no, digamos, no hubo un accidente fatal de casualidad. Y bueno, pasó, digamos, ejemplos hay bastantes sobre eso. Digamos que están en las mismas condiciones que en los colegios. Sí, la situación es parecida. A su vez, bueno, hubo varias situaciones en salud. Otro tema importante que se estuvo saliendo en los medios fue el tema de enfermería, ¿no? Que no se incluyó en la carrera profesional a los enfermeros. Y eso se trató en la legislatura y se aprobó, como que, bueno, los enfermeros tienen la misma categoría que un administrativo, por lo tanto eso desalienta mucho la capacitación el trabajador, digamos, aquel que es enfermero, como para hacer licenciaturas o seguir capacitándose, porque igual te van a seguir considerando en, en lo que es un escalafón administrativo. Y esto vamos a ver. Es una aberración, ¿no? Porque para ser enfermero diplomado, o sea, en la UBA son la misma cantidad de años que estudiar medicina. Sí, sí, pero más allá de la cantidad de años, más allá de lo estrictamente salarial, también es en lo simbólico, ¿no? Como, como van creando, digamos, o van metiendo en la en el mismo rubro, digamos, que es la salud, cómo van creando escalafones y clases, ¿no? Cómo van creando esa especie de diferenciación. Sí. Lo como castas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso se complica. Es interesante todo esto que decís, Nacho. Estamos hablando con el doctor Ignacio Pizzo, que es médico generalista, acá en el Centro Salud número 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Y es muy interesante porque realmente, interesante y terrorífico, ¿no? Pero porque como vos, y por supuesto nosotros también, seguimos hablando del Centro de Salud, ¿no? Es decir, un Centro de Salud donde hay olor a cloaca. Entonces ya no es un Centro de Salud, digamos, ¿no? Es decir, es un centro de insalubridad, por así decirlo, ¿no? Y lo único que queda de la salud es digamos, en la parte burocrática de un organigrama que en algún lado estará, ¿no? Pero las condiciones a las cuales están sometidos evidentemente los aleja de la posibilidad de recibir y brindar salud, ¿no? Y con lo cual me parece que esa denominación deviene encubridora y mentirosa, ¿no? Sí, aparte de eso, digamos, también circunscribir la salud solamente a la parte de atención médica en un centro que de por sí ya es insalubre trabajar, claro, en él. Exacto. No, estamos también como lo que pasa dentro del centro de salud es como un reflejo de lo que pasa también en el barrio, ¿no? Hay compañeros de acá del centro de salud que están participando en la mesa por el derecho al hábitat, donde por ejemplo nosotros tenemos una población que es la que está cerca del riachuelo, que es lo que están viviendo hacer ahí el camino de Sirga a partir de lo que fue, digamos, la todo el proyecto de Acumar y la causa llamada Causa Mendoza, donde se reubicaron algunas personas y en otros edificios, y es muy baja la cantidad de gente que se relocalizó. Se está haciendo también, en nuestro centro de salud estamos haciendo también un estudio de metales pesados en sangre, particularmente plomo, que es un trabajo que presentó una compañera que requirió mucho esfuerzo individual, porque dicho sea de paso, la gente de salud ambiental del Ministerio de Salud de la Ciudad no acompañó este proyecto y fue muy a pulmón, y se está haciendo, digamos, medición en sangre capilar, o sea, con un pinchazo en el dedo de lo que es plomo en sangre, para después efectivamente empezar a hacer un estudio a ver de cuántos chicos y adultos hay con plomo en sangre de aquellas personas que vivían cerca del margen del río Chuelo. ¿Nos contás las consecuencias que trae el plomo en sangre, por favor? Bueno, más allá de lo que es el plomo en sangre, tiene consecuencias, digamos, o sea, intoxicación aguda por plomo e intoxicación crónica, ¿no? Los casos que hemos visto es de intoxicación crónica. Fundamentalmente altera, bueno, hay un sinnúmero de sintomatología que puede producir, pero bueno, altera el crecimiento en los chicos, porque, digamos, el calcio en los huesos se ha reemplazado por el plomo y eso altera el crecimiento. O sea, se detiene el crecimiento porque se detiene la transformación de tejido, digamos, cartilaginoso en tejido óseo para el crecimiento. Después, bueno, problemas abdominales, diarreas crónicas, vómitos, alteraciones en lo que tiene que ver con cuestiones cognitivas, bajo rendimiento escolar, retrasos madurativos, tanto en lo que es el área del lenguaje, el área lo que es el área motricidad fina y gruesa. O sea que estamos hablando de una enfermedad que trae como consecuencia, digamos, generaciones de gente discapacitada mental. Sí, exactamente. Con discapacidades motrices y lo que son discapacidades sociales también, porque, digamos, alguien con ya de por sí vivir en un barrio donde las condiciones mínimas de humanidad no están resueltas, ¿sí? No quiero hablar de necesidades básicas insatisfechas porque es algo siempre para mí tiene como un sesgo hablar de eso. Y en este caso, digamos, encima se le agrega a todo eso el tema de tener metales pesados en sangre. Claro. Bueno, eso además es irreversible, ¿no, Nacho? ¿Cómo? Eso es irreversible. No es tan así, digamos, es reversible en la medida de que, bueno, se pueda sacar a esa persona de la exposición a metales pesados. Claro. Entonces, en la medida de lo posible, si uno lo agarra a tiempo, puede revertir, pero cuesta. Cuesta porque, bueno, hubo que relocalizar a algunas familias. Recién en enero se relocalizaron 64 familias y son muchas más. Así que estamos hablando de lo que es el camino de Sí, Chile, sí, lo que sí, es sí. la Villa 21-24. Después hay que ver toda la cuenta, digamos, ¿no? Porque la cuenta primero que tiene dos márgenes. Estamos hablando de la ciudad, pero pasa lo mismo en Avellaneda, que es el lado de enfrente. Digamos, yo trabajo de los dos lados, de Ya, los dos márgenes. exactamente. Y bueno, digamos, la población es la misma, el límite geográfico lo pone, digamos, el área de catastro, no sé quién lo pone, pero bueno, nosotros, la población es la misma. Bueno, sí. Y no, lo último, digo, en esto se suma, Acumar hizo un estudio en relación a esto, a retraso madurativo, que detectó bastante, pero también tiene que ver no solo con el tema de los metales, que no es, quizás no es tanto en comparación con la población que sufre, las privaciones que sufre, Claro. ¿no? Lo que es de privación de todo tipo, de agua potable hasta de privaciones afectivas, ¿no? Bueno, Esto, bueno, salió sí. la última, perdón, la última No, no está estadística, es bien. que el 48% de los niños y adolescentes de la República Argentina están en situación de pobreza, o sea, Sí, sí, sí, con sí. No, algún, con no, alguna desnutrición. es una catástrofe similar a una situación de guerra prolongada, que debe ser eso lo que nos está pasando, aunque lo seguimos llamando, yo, democracias, blandas o lo que fuera, ¿no? Realmente es una situación del horror cotidiano. Bueno, Nacho, te agradecemos muchísimo el contacto. Nos gustaría mantenerlo periódicamente. Este programa Bueno, cuando quieran. se nutre de la ciudad y tanto Irene, que es psicóloga, como yo, que soy médico, bueno, el tema salud es un tema central para nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Dale, Alfredo y Irene, un abrazo grande y bueno, gracias por el llamado. No, gracias a No, vos, por gracias a favor. vos. Hasta luego. Un abrazo, chao, chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Continuamos ahora en Sueños Posibles y tenemos la oportunidad, que no vamos a desperdiciar, de charlar con un gran compañero en todos los sentidos posibles, quizás no en todos, todos, pero en muchos, que es básicamente para mí sostiene lo que yo llamo el trípode de la implicación, ¿no? Coherencia, consistencia y credibilidad. Defensor de presos políticos, poeta, militante político, escritor, un enorme compañero que realmente un referente, no digo para todas y todas, porque eso sería por ahí demasiado, pero para muchísimos y muchísimas seguro. en todo el país y también en muchos países cercanos y algunos lejanos. Estamos hablando con Vicente Sitolema. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Un poco lo de los países lejanos. Sí, Marte, por ejemplo. ¿Dónde será el país lejano? Eso lo vamos viendo. Bueno, mira, estamos con Irene Antinori para charlar un rato contigo. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás, Vicente? Países lejanos, España, Francia, no, Holanda. No, yo imaginaba más lejano. Está bien. Ya. Se abrió la cabeza hacia el futuro, el mañana, y me cuesta volver aquí ahora, nada más que a Buenos Aires, yo que fui leído en países lejanos, bueno, pero también este país existe, así que hablemos de lo que nos toca. Bueno, de lo que nos toca, quisiéramos una reflexión tuya respecto a cuál es, a ver, cómo hago la pregunta. Me interesa mucho, ayer estuvimos en la marcha, y realmente yo por lo menos sentí que algunas consignas como que eran como sufrir de reminiscencias, ¿no? De un montón de cosas que se cantaban hace décadas y décadas, y que realmente no sucedieron, ¿no? Más bien sucedieron lo contrario, ¿no? ¿Cómo ves vos hoy el movimiento de derechos humanos, la lucha por las libertades, todo eso, 43 años después de lo que fue la dictadura cívico-militar, que tampoco fue el comienzo, sino fue la continuación de ya todo un Estado represor que empezó por lo menos, con Onganía y antes también? Quisiéramos alguna reflexión en ese sentido. Bueno, yo también que fui y caminé y me cansé porque los años pasen. Quizás también pueda pensar cómo el cuerpo, ¿no? Cómo nuestro cuerpo responde acompañando la propia historia y cómo recibimos las cosas que pasan también a partir de lo que siente nuestro cuerpo. Eso daría para una vía de pensamiento. Pero como sé que el tiempo hay que usarlo bien en un programa de radio, desde lo que yo puedo decir, me quedan algunas cosas que podría como tratar de contribuir a la discusión o al debate. Uno de esas cosas en el sentido profundo, filosófico, es que estamos en un hoy aquí dramáticamente especial. Yo, por lo menos desde mi visión, nunca participé de un tiempo histórico que bajo la fachada de lo constitucional, y aún para alguna gente que critica y sufre la situación de un espacio democrático, o con visos o con inicio de lo democrático, que nos permita transitar por algo que en el fondo es un espacio que desnuda la imposibilidad en un régimen brutalmente capitalista de que exista la democracia, de que exista la libertad, de que exista realmente un compromiso con la vida desde la actuación del poder. ¿Y qué hace una sociedad cuando, marcada y enmarcada por una aparente legalidad constitucional y democracia y democrática, debe enfrentar en carne propia, con sufrimiento propio y con complejidad, insisto, muy profunda, un mundo de violencia, de hostilidad, y de poner bien al desnudo que hay una parte de la sociedad profunda y dura, dispuesta incluso a la muerte para mantener una situación, digamos, de fachada de la legalidad, frente a otra sociedad que todavía no encuentra el camino para salir de esta encerrona trágica, ¿no? Porque realmente es una encerrona trágica. Vicente, no nos animamos a ver que realmente vivimos en una dictadura, no queremos realmente salir abruptamente de una dictadura y nos estamos como muriendo en vida. Eso yo lo sentí ayer, esa nostalgia y esa tristeza estaba. Pero también estaba una gente joven con otras ideas, con otros ímpetus, y no sé si todo se fusionaba bien. Quiero estar esperanzado, quiero verlo como el momento, como las vísperas de algo diferente. Eso sería, perdón por interrumpir, mi síntesis. Estamos en las vísperas de algo históricamente diferente. Buen día. Bueno, aprovecho para preguntarte, porque bueno, yo en principio no creo en estas democracias burguesas donde, o sea, para mí el golpe militar, y lo remito al golpe militar, no fue un golpe militar, fue cívico-militar. Y desde mi perspectiva, lo civil es lo que ahora sigue el mismo proyecto económico, agudizándolo. ¿Vos qué mirada tenés sobre esto? Yo tengo una mirada, por un lado, de tristeza profundísima, y por otro lado, de alegría esperanzadora, porque participo del convencimiento de que después de las gigantescas destrucciones surgen momentos de mucha luz, de voluntad de construcción. Es decir, estamos en plano, es como otra vez en apariencias, por lo menos en el fin de una dictadura. Pero todavía no está la fuerza para decir, para sacarnos esa dictadura. Yo parto de la idea, insisto, que estamos viviendo en una dictadura. Y siento que como en la época del terrorismo de Estado, estamos como en esas vísperas de que se terminaba y que venía otra cosa. Después habrá que reflexionar sobre qué es lo que viene, pero que viene otra cosa, porque no da para más lo que estamos viviendo. Y yo creo que es eso, estamos en las vísperas del fin de una dictadura, con la confusión de que no sabemos del todo, o que no asumimos del todo que estamos en dictadura, porque también es cierto que las modalidades de estas nuevas dictaduras que se están dando en distintas partes del mundo, como sucede en la historia, tienen formas diferentes. No están los tanques en la calle, pero están, por ejemplo, las actuaciones del Poder Judicial, el inmenso imperio de la comunicación que borra nuestras cabezas, que da otros formatos para entender la realidad, y lo de entender, lo digo entre comillas, porque es un entendimiento mortífero. Es decir, estamos construyendo una nueva cosa que no sabemos tan clara como es. Pero insisto, me veo como en las vísperas del fin de la dictadura, que siento que estamos en las vísperas del fin de una historia y en el comienzo de otra, y que creo que no tenemos del todo claro cómo será lo que viene. Lo que sí siento es que hay una desesperada necesidad, por lo menos de un sector social en el que me incluyo, de salir de esta encerrona en la que nos hemos puesto y nos han puesto. Y el acto de ayer, porque las preguntas que me hicieron vos y Irene estaban ligados a lo que fue ayer, yo creo que también, y vos al principio te referiste a ello, sucedió eso. Estamos en las vísperas de un nuevo tiempo, y cuando uno entra en un tiempo, deja atrás otro tiempo. Y eso que se dio ayer era una cierta melancolía de un tiempo que, como todo tiempo, tiene fin, pero hay que perpetuarlo y no sabemos cómo. Tal vez la manera de continuarlo es la construcción de esa nueva situación que, insisto, la necesitamos y no tenemos claro ni cómo será, ni cómo se construirá. Y, pero insisto, ¿no? que la memoria, a la vez, y no quiero que quede claro, la memoria es fundamental para la construcción de lo que vendrá. Soy un hombre que intenta pensar dialécticamente el mundo y no me puedo imaginar un mañana en el cual él se construya un mañana que devendrá de un presente y un presente que no puede existir sin la existencia de nuestra memoria que nos trae la historia de nuestros actos. Vicente Setolema, con él estamos hablando. Quiero retomar lo que vos dijiste de la encerrona. Y bueno, en función de los años transcurridos, nosotros hemos participado de muchas encerronas, ¿no? De electorales y no electorales, ¿no? De esta encerrona que podríamos decir haber votado, o que digamos que llegó esto que vos definís como dictadura, de una manera electoral, ¿no? Esta unión entre la dictadura y las elecciones, ¿no? ¿Cuáles fueron para vos los motivos por los cuales en forma electoral terminó consagrándose una dictadura? La pregunta es antigua. ¿Por qué los seres humanos pactan muchas veces con sus verdugos? ¿Por qué necesitamos la muerte para exaltar la vida? Creo que eso es una antigua pregunta y vos y yo nos hemos preguntado muchísimas veces por qué nosotros mismos nos ponemos la soga en el cuello y después nos desesperamos por sacar la soga. Algunos rogando que te vengan a sacar la soga, otros dolorosamente construyendo la destrucción de la soga, que muchas veces nosotros hemos contribuido a ponerla en nuestra cabeza, en nuestro cuello. Soy partícipe de la idea de que nos fuimos de la dictadura de la más terrible, la del 76, y no pudimos construir los sueños que nos movían en aquel momento histórico. Todo ha sido a pedacitos, a retazos. La pregunta es, ¿hay otra manera de construir el mañana? La historia enseña que hay momentos de construcción revolucionaria, son muy pocos, y la construcción de un proceso revolucionario no implica que después el mismo proceso revolucionario se mantenga a lo largo de la historia. No quiero ser un viejo desencantado con el mundo. Hasta el último instante de mis años y de mis reflexiones, seguiré pensando que este mundo puede ser construido de otra manera. Tengo claro que en este momento la construcción de ese mundo corre en desventaja frente a lo que está pasando en otras sociedades, de lo que podríamos hablar en otro momento. Pero sí sé que estamos en una época bisagra. El neoliberalismo o capitalismo con nuevas formas y ropas se esmera en su propia destrucción, destruyendo el mundo. Y nosotros no hemos podido todavía construir una alternativa potente. Para muchos, en los que me incluyo, sigue vigente el sueño del socialismo, y que deberá tal vez ser reemplazado por otra palabra, pero no por otro fin, no por otra forma esencial. Habrá que construir algo que no estamos construyendo. Pareciera que hoy estamos acotados en el tiempo y estamos en un momento en que solo queremos sacarnos la soga del cuello. Yo quisiera que sacarnos la soga del cuello pudiera ir acompañada de la construcción, aunque sea inicial, de un nuevo proyecto, y que por lo menos el dolor de habernos puesto la soga en el cuello y de haber sufrido tirones muy dolorosos, que para los más humildes, como siempre, más dolorosos aún fueran, nos dé como un aprendizaje de que jugar con la muerte muchas veces te lleva a la vida. Una pregunta, Vicente. En esta avanzada que se da a nivel mundial de la derecha, donde lo vemos cada vez más, con pasos más agigantados y cada vez más desenmascarada, ¿no? A mí me hace reflexionar sobre, bueno, cómo se generaron los movimientos de resistencia pero frente a la guerra. ¿Vos crees que estamos en un periodo así o lo pensás de otra manera? No, lo pienso exactamente como lo estás diciendo. Y me aterra, pensando en mis hijos, en mis nietos, ¿sí? Ver que estamos compartiendo ese momento histórico. Irene, yo creo que desde hace ya un largo tiempo estamos en guerra, y lo que siento, y me da dolor decirlo, porque como que uno mismo construye los demonios, que la violencia en el mundo nos remite a otras épocas en que también el mundo, una metáfora muy simple, entró en llamas. Creo que ya más que entrar en llamas, estamos en el medio de las llamas, y esas llamas también se acercan y mucho a nuestro mundo más inmediato, nuestro país, nuestra Latinoamérica, las amenazas que sufre Cuba, lo que está Venezuela, el pueblo en Venezuela, es una explicación muy, muy simple y directa de ese incendio que están provocando, porque desde la concentración del capital y desde los valores que rodean la construcción de esos imperios económicos, que no son solo económicos, tienen una fundamentación económica, pero se extienden por toda la construcción humana. El hombre no se conforma solo con la construcción económica de, entre comillas, del mal en el sentido espinociano. Después necesita todo, necesita hasta que las pasiones humanas, lo más pequeño y lo más grande de nuestro ser, entre en conflicto directo, sin intermediación, entre la vida y la muerte, entre esos viejos tánatos y eros que nos siguen de disputar las civilizaciones. Vicente Sitolema, retomando un poco esta línea, ¿no? Si estamos en guerra, yo creo que sí, y además de guerra, creo que yo diría en nuestro caso de programas concretos de exterminio, ¿no? ¿Se puede combatir ese estado de guerra o combatir al enemigo que quiere exterminarnos y que además lo está logrando realmente, ¿no? En varios sentidos, apelando a unidades de la oposición, ¿no? La unidad, las nuevas elecciones. O sea, ¿no es un poco como querer apagar un incendio con un sifón? Es muy profundo y sabés que hemos debatido casi con desesperación nosotros mismos desde nuestros humildes lugares, porque es la pregunta del millón y quién se atreve a decir que tiene la verdadera respuesta. Es una cuestión no solo política, sino también ética. Yo desde mi lugar y sabés mi pensamiento, no es que esté aterrado por lo que está pasando, pero tengo una mirada ética que me hace ver que el sufrimiento de los más sufridos se acentúa de una manera tan, tan brutal, tan, tan como que te atropella, que te cambia la posibilidad de pensar con más profundidad. La urgencia del momento está dada en que todavía hay un sector social, creo que nos incluimos los tres que estamos hablando, en que tenemos todavía un cierto respiro frente a la situación de otro sector social donde directamente la muerte se está concretando con una impunidad absoluta. Y ver eso a uno lo lleva, ahora hablo esencialmente de mí, a una angustia en la que quisiera salir de este mal destruyéndolo de la manera que sea, aún con aquellos con los que no me sentaría a hablar de Aristóteles o ni siquiera a pensar en lo que escribió el Martín Fierro, en lo que está ahí. Es decir, no sé cómo decirlo, pero hay una desesperación que me pone también en una encrucijada de tratar de construir otra vez el camino profundo en el que creo, o por una cuestión ética, que frente al que sufre sin el mínimo aire, y yo teniendo aire, quisiera que estas bestias del poder se vayan, sea como sea, y que inmediatamente que se vayan, nosotros poder construir con un poco de aire más claro ese mundo nuevo al que no resisto, aunque a algunos le parezca ya una obsesión con el mañana. Sí, dale, Irene. No. Habla, por favor. Te decía, Vicente, porque en realidad vamos a hablar con vos siempre es estar entre una nube y otra, ¿no? Y no me refiero a la nube de Google, sino que lo llevas todo a un terreno tan abstracto, tan poético, que No sé si es un elogio o castigando. No, es un elogio. Por favor, pensé que estabas mejor. Bueno, no, pero te digo esto. Vos, Vicente Citolema, lo ves a Felipe Solá en televisión como el nuevo... una de las esperanzas blancas, ¿no? Lo tenés también por ahí Aníbal Fernández, que se la pasa hablando. Por favor, ¿qué? No, por favor, ¿qué candidatos? Por favor. No son candidatos. Digo que se le escapó. Digo que se está armando todo una runfla, como decían los muchachos, ¿no? Claro, eso es una runfla, por eso mi por favor. Donde realmente, bueno, y te digo lo de Felipe Solá, directamente por el tema de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que vos tanto has trabajado y acompañado a toda esa movida, a la familia y demás, ¿no? O sea, la impunidad cultural y política en la Argentina. Y yo digo cultural, ¿no? La impunidad cultural, porque se habla mucho de la impunidad judicial, pero esa no me importa tanto. Pero la cultural y política es asombrosa, ¿viste? Porque están con el camuflaje del antimacrismo, han resucitado bestias que uno pensaba que ya estaban exterminadas, ¿no? Lo que planteas es, nos pones en el límite de la desesperación, ¿ya? Porque no es una cuestión política. Pero es un elogio, un reproche. No, es una cuestión, vos me hablas desde lo político, que es lo real e inmediato, y yo trato, no sé si escaparme o refugiarme desde una lectura ética. Sí, más ya que poética, te soy sincero, desde una lectura ética. Por más que a la vez, bien o mal, estoy siempre en el camino de la construcción poética, que no la veo tan lejos de la realidad. Y a veces lejos, porque me pones rostros y nombres de mi propio espanto. Eso va, pero lo hice a propósito. Claro, ya lo sé, pero me queda casi graciosamente y no tan graciosamente mi edad y mi cuerpo gastado como en un tango me daría la posibilidad de que lleguemos a estas elecciones y abusando de mis inmediatos 80 años o de los 79 que tengo, que es lo mismo, quedarme en mi casa, no ir a votar, o enfermarme, que uno las enfermedades a esta edad las tiene cerca y serían creíbles. O sea, escaparme quedándome en mi casa y no tener que participar de opciones que a veces son abyectas, ¿no? Es decir, Vicente. De eso, pero termino, eso es como a la que me metes. Si me das en lo concreto ciertos nombres, me escapo y solo me quedaría entonces salvarme desde mi propia situación. es muy complicado y yo sé que a vos también te angustia mucho, hablemos en serio, la situación, porque no es que estés por fuera de la realidad. Todo lo que decís es cierto y todo lo que yo digo también es cierto. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se puede unir esta realidad concreta con nombres y apellidos de la puerta para salir de este momento? ¿Y cómo salir sin poder dejar de pensar en los que no tienen salida y que la urgencia o la profundidad que uno puede transitar a partir de los privilegios que todavía tenemos nos permite separarnos del quien no puede mirar o reflexionar sobre lo que está viviendo, porque el dolor es testimonio de su dolor, pero no conciencia de su dolor? Es complicado, por eso, recordando a nuestro común amigo Ulloa, yo hablaba de que vivimos en un momento de una encrucijada, de una encerrona trágica. De la posición de muerte hay que salir, y la posición de vida no es pura y es usada y maltratada por muchos miserables. Bueno, ¿cómo se sale de esto? Y bueno, habrá que seguir pensando, si es que nos queda tiempo para pensar. Sí, yo creo que queda tiempo, queda tiempo en el programa. Sí, Irene, dale y cerramos la nota. Quería hacer una pregunta, porque Vicente, vos describís muy bien cómo vive y cómo siente un torturador en las obras que le dedicaste a Costequilla Santillán, que la vi 4 veces, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, pero es una maravilla como vos te metés en la mente, la pasión del piquetero, exactamente. Pero es una maravilla como vos describís y te pones en la piel del torturador. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo te podrías poner en la piel de Patricia Bullrich, de Celite Solá, que son no los torturadores, sino los que idearon los planes de tortura? Es muy complicado. Es más fácil ponerse en la piel a veces del que hace la cosa de quien la piensa. De todas formas, si se me puede permitir, los juegos estamos jugando en una situación, diríamos, como de egoísmo, de pensamiento, porque eso es lo que me pone bien y a la vez me trae culpa, la posibilidad de que nosotros podamos reflexionar, pensar, con dignidad incluso, cuando muchos sufren y no tienen el espacio que la vida les debe de poder pensar, que solo te convertís en cuerpo que sufre. La angustia de poder reflexionar cuando hay cuerpos que sufren concretamente y terriblemente, a veces te agota. Es un privilegio pensar en un mundo en que cada vez la gente no puede pensar. Y eso es también lo que sinceramente me pone mal. También lo vi ayer en las formas en que se manifestaron, en todo lo que mostró la angustia de una sociedad que vive las vísperas. Se me podrá decir, y lo vi también, había alegría, había música, había canto. Me pregunto, ¿se estaba construyendo también la instrumentación de la razón para poder salir de donde estamos? Bueno, creo que comparto, también Freud y muchos darían apoyo intelectual a esto, que la alegría, es decir, el impulso de Eros, es imprescindible para la construcción de cualquier cambio profundo en la subjetividad y mucho más aún en lo social. Está bien esa alegría profunda, pero me pregunto, la alegría de construcción estaba bien, pero ¿y cómo construimos razón para entender cómo se sale de esto. Yo que amo tanto la construcción poética, pero entiéndase también que la construcción poética tiene también el desafío con otras armas de cambiar el mundo. Y no sé si estamos en este momento con toda la fuerza de construir lo nuevo. Estamos paradójicamente con sufrimiento y con alegría que nos desborda construyendo las vísperas del adiós. Necesitamos un poco más de potencia para saltar de la alegría del chau chau a la dolorosa conciencia del mañana que habrá que llevar a la vida. Bueno, Vicente Sitolema, como siempre, emocionados y agradecidos por tus palabras, te mandamos un fuerte abrazo y desde Sueños Posibles realmente estamos muy, muy, muy contentos de haberte podido escuchar. Gracias. Y yo me despido de ustedes con un segundo diciendo algo más. Sí. El día sábado me invitaron y fui porque se realizó un mural frente a la cancha de Racing recordando la fusilación de seis jóvenes que en el 76 fueron asesinados frente a la cancha de Racing. Se hizo un hermoso mural. Y lo destaco porque lo que está ligado al fútbol, desgraciadamente, es como siempre un espacio de pasión brutalmente desnuda, sí, que merece estar, pero que también merece y necesita de la otra parte. Y los que fueron responsables de este mural que recuerda a los seis muchachos fusilados, del, entre comillas, tema del que nunca se habla, ni siquiera los propios hinchas de Racing, porque está enfrente a la cancha de Racing, eso fue siempre sepultado por los clubes de fútbol. Un grupo de jóvenes del fútbol se organizaron y bueno, y ayer y el sábado hubo un acto que me emocionó. También desde las hinchadas de fútbol que se están armando en una entidad que se llamaría por ahora Hinchas de Fútbol por los Derechos Humanos, hicieron este mural, que realmente me emocionó y que lo comparto con los oyentes porque abre siempre esas puertitas de la esperanza al crecimiento de la conciencia crítica. Bueno, es también darle un poco de batalla, porque fútbol y poder siempre estuvieron unidos, ¿no? Claro, y por eso lo destaco tanto, porque en la cancha de Racing hubo algo terrible y los dueños del poder en el fútbol lo ocultaron siempre. Uh-huh. Y ayer humildemente se abrió una ventana con la luz que iluminó esta tragedia, una de las tantas que pesa sobre nuestras conciencias. Bueno, ahora sí, Vicente Sitolema, te agradecemos mucho y esta última referencia que desconocía realmente es valiosísima y bueno, apunta un poco a esto que vos señalabas durante toda la entrevista, ¿no? Anoche te mandé, vía mi mujer Regín, el pequeño video donde grabamos el hecho. Bueno. Espero que lo recibas. Detrás de cada gran Vicente hay una enorme Regín. Bueno, fenómeno. Saludos a la compañera. Te mandamos un fuerte abrazo. Besos. Abrazos. Bueno, se nos ha ido el programa, un programa realmente muy, pero muy importante, interesante, que va a tener continuación en próximas emisiones de Nuestros Sueños Posibles. Hasta el lunes próximo. En cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.